arrepentida, pagarás muy caro todo el dolor que tú dejaste en mi corazón. Pagarás muy caro, llorarás, porque de mí nunca te olvidarás. ¡Rompe los timbales, Perico! Pagarás muy caro, llorarás, porque de mí nunca te olvidarás.